Made in Metal con Tony González. Muy buenos días, queridas amigas y amigos, bienvenidos a Made in Metal. Este es nuestro programa número 267, lo que significa que también es tu programa especializado 267 en todas las variantes del rock y del metal, donde vas a encontrar mucha música y muy buena. Mi nombre es Tony González y estamos transmitiendo desde distintas emisoras en distintos países: Revi Radio, Sol y Rabia Radio, CD Music Radio, TNT Radio Rock y Asalto Mata Radio Rock en España, Lado Salvaje Radio en Argentina y Heavy Metal Mansion en Puerto Rico. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, o en iTunes, en archive.org, en Mixcloud y también en nuestra web en la sección de radio. Hoy te voy a entretener con muchísima música muy buena. Hoy te voy a entretener con unas bandas que me han asombrado muchísimo, pero también te voy a entretener con algún que otro clásico, algún clásico que ha hecho una canción fresca y algún clásico de toda la vida. Siempre va a haber aquí una sorpresa para ti. Y vamos ya a comenzar con la música. La banda que da inicio a nuestro programa es Saeco, no es Saqueo, la banda española, no, es Saeco. El disco se titula Holy Are We Alone, es del año 2021. Es una banda que se formó en Alemania en el año 2003 y después del primer disco y una gira con Doro, la cantante Saeco Kitamae tuvo que regresar a Japón en el año 2006, truncándose una carrera que los había llevado hasta el Wacken Open Air en su edición del año 2005. Las cosas de los emigrantes que quien vive en su país tranquilamente no comprende y hasta a veces lo ve como un peligro. No importó que Saeco viniera de Japón, que es un país súper desarrollado del cual yo creo que nadie se quiere ir. No es como el mío. El caso es que para el año 2020 la Kitamae estaba de regreso en Alemania y siguió con su persistente idea de formar una banda y grabar un nuevo disco. Lanzó una campaña de crowdfunding y sobrepasó el límite recolectando montones de yenes, y aquí está el disco, que si el disco Holy Are We Alone te gustará o no, depende. Si eres un purista del power metal, posiblemente no, pero si te gusta lo novedoso, pues seguro que sí. Desde la primera canción se definen como o con su propia identidad musical, con un toque exótico. Líricamente es una historia conceptual sobre un espíritu que se reencarna en diferentes partes del mundo y en diferentes épocas, porque si ustedes no están al tanto de la reencarnación, sabrán que la reencarnación, si existiera, sería una detrás de la otra y no la misma persona en diferentes lugares. Para encontrar una historia conceptual, que es lo que está en el disco, sobre un espíritu, te decía que se reencarna en diferentes personas y en diferentes partes del mundo, en diferentes épocas. Es una secuela de los dos primeros discos y la mezcla de elementos folclóricos de cada área, según la canción, demuestra que se ha realizado un trabajo muy serio con el estudio de la música de diferentes lugares, aunque en mi apreciación personal no se logra en todos los casos imprimir el sello localista que esas inclusiones traerían. Por ejemplo, en la canción que estoy poniendo de fondo, que es Germany, yo creo que lo que tiene de operático más bien es austriaco, pero son ideas mías, que yo no soy muy versado en música clásica. Pero por ejemplo, la canción que vamos a escuchar, que es Brasil, Splinters of the Sun, yo esperaba algo de los ritmos de ese país, pero nada, meten otro cambio. Pero bueno, aún así, esta es tremenda canción, todo el disco está muy bueno, y yo te propongo la pieza que te comentaba, Brasil, Splinters of the Sun. Thank you. Ahora lo que estás escuchando son unos debutantes dentro del hard rock. Es una banda de Inglaterra de hard rock clásico y ochentero que les va a traer buenos recuerdos porque emulan a los más grandes y debutan con este disco que se titula Fall From Grace y ellos se llaman Rocksville. No Rockville, porque Rockville es la sala de Madrid, la sala Rockville que le dicen Rockville. Pues estos son Rocksville. El caso es que no tiene su cantante una gran potencia vocal ni una voz con variedad de registros, pero sí me parece una voz con bastante personalidad que valdría para estilos como el sleazy rock y el glam y que por momentos me recuerda a Alice Cooper. De todas maneras, esta voz se apoya en coros para sacar los estribillos adelante, que siempre son melódicos y en ese sentido emulan de forma clara a los Def Leppard. Hay muchos ejemplos dentro de este disco debut, como, te puedo decir un montón, Harry Coming, Solitaire, Turn It Off, pero la que te voy a poner también te va a recordar la época clásica de los Def Leppard, y hablo de Pyromania y sus discos más clásicos dentro de los 80. En cuanto al trabajo de guitarra, pues hacen valer a sus dos guitarristas porque esculpen solos de guitarra melódicos y emotivos y riffs clásicos con garra y emotividad, y disculpen que repite lo de emotivo, pero es que es así. Un buen trabajo en ese sentido, incluso diría que es lo más destacado de su faceta instrumental. Vamos a escuchar esta pieza que se llama Crash and Burn. Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Y por supuesto no podemos dejar de poner a Def Leppard cuando hablamos de ellos. Realmente Def Leppard ahora mismo no están muy activos, pero hubo un momento en que esta banda llegó a vender 40 millones de discos. Es que del Pyromania, solamente el Pyromania, vendieron unos 30 millones. Y vamos a escuchar, porque cuando yo escuché el Pyromania realmente me parecía que los coros contrastaban demasiado con la voz de Joe Elliott, pero fui yo el que se equivocó. Vamos a escuchar una pieza de las clásicas de Def Leppard, que es Fooling. Too much. You're the only one. ahora vamos con otra banda que es clásica, pero es clásica dentro de la escena italiana, aunque es conocido en todo el mundo, pero yo creo que no muy conocidos, y es Premiata Forneria Marconi PFM, quienes han sacado un disco este año titulado I Dreamed of Electric Sheep. Mientras unos salían al balcón para gritar ¡me aburro!, otros trabajaban en casa, compartían ideas y en el caso de PFM se reunían en el estudio casero del tecladista Patrick Digivas antes de dirigirse a los Y Studios para grabar este disco. Al mismo tiempo, el confinamiento le dio a algunas personas más tiempo para pensar y dedicarse a cosas que habían relegado o que querían volver a recordar. De ahí también salió la idea de este disco. Fue mientras dos de los músicos disfrutaban una vez más de Blade Runner, ese clásico de ciencia ficción, y recordaban la obra literaria de la cual se extrajo la idea, que es una novela que se titula Sueñan los androides con ovejas eléctricas, de un escritor de ciencia ficción que se llama Philip K. Dick. De tanto mencionar al escritor, del cual yo creo que he leído algo, pero algún cuento corto, pero de tanto mencionar tanto al escritor como esta novela, me ha dado deseos de leerlo. Al final le diré si leí la novela o no. El caso es que, inspirados en esta película y en esta novela, PFM ha hecho el disco que se llama Yo sueño con ovejas eléctricas. Vamos a escuchar una canción muy linda que es Electric Chips, ovejas eléctricas. Y ustedes verán que sí, que es bello, es rock progresivo de toda la vida, del clásico, pero pega muy bien aquí. Vamos a escucharla. Electric Chips. Yeah.

pinchar en el menú principal, en la pestaña de bandas asociadas, y ahí encontrarás información detallada, vídeos y acceso a las redes sociales de cada una de ellas, pues eso, para conocerlas más a fondo y disfrutarlas a tope. A los terrenos del heavy metal con Michael Chinkles. Esta banda se llama Michael Chinkles Electric Flame. Este es su cuarto disco, que se titula Gravitation, del año 2021. Si bien su toque de guitarra neoclásico se mantiene, y canciones como Love Returns o Damien, que es lo que estás escuchando de fondo, suenan como si una pieza de Inve Mastin se hubiera colado directamente en este disco, hay mucho más que disfrutar, aunque te confieso que disfrutar de alguien que tiene un estilo similar al de Inve no es difícil, aunque por momentos lo sientas como un clon, porque se trata de un estilo de música algo repetitivo. Es cierto que es así, pero también complicado y enérgico. Para rematar las semejanzas, los vocalistas de este disco son Mark Bowles y Göran Edman, que han trabajado ambos con Inve Malmsteen. Pero no todo el disco es como lo que estás escuchando de fondo, o te voy a poner que van a ser las piezas más neoclásicas. Escuchemos Love Returns de relleno. Escuchemos la pieza Love Returns, pero como te decía, el resto de las piezas no son tan neoclásicas. Están más apegadas a un hard rock con heavy metal, que estos cantantes Mark Bowles y Göran Edman defienden muy bien. vamos a escuchar Love Return. Y vamos con otra banda que es básicamente fresca, que es Enemy Inside. No es la banda que se llama Enemy Inside, sino esto es separadito Enemy Inside. El disco se llama Seven. Estos chicos debutaron en el año 2018 con el disco Phoenix y se formó tremendo revuelo cuando muchos medios comenzaron a decir que eran una de las nuevas promesas de Alemania. Aunque esto fuera afirmado por los medios de hard rock y heavy metal, indudablemente comprenderás que se trata de una banda comercial. Ese es el sentido que tiene su segundo disco, Seven. Aunque la promo diga que han dado un paso adelante en la evolución de su sonido, yo como que no lo veo tanto. Siempre hay cambios, pero esto básicamente sigue siendo música elegante y cuidadosamente grabada. La banda ha tratado de llegar a los fans del metal de todas las edades, pero los que les guste lo extremo aquí se sentirán algo desolados, porque este es el tipo de banda. A veces la música me suena como Evanescence, una chica cantando en un timbre bastante moderado. Pero nada, vamos a escuchar una canción que se llama Dynamite, que no es de las que han escogido para hacer video. Ya tienen 5 videos click, o sea que van a lo grande, o vienen a lo grande, como lo quieras ver. Vamos a escuchar Dynamite. Made in Metal con Tony González. Por supuesto, te he mencionado Dynamite y me estoy recordando del clásico de Scorpion. Esta canción dentro del Blackout no fue de las que fue escogida como éxito, no fue de las que más sonó, pero es una canción que está buenísima y durísima, y por eso estaba escuchando Scorpion de fondo, porque vamos a poner Dynamite. We'll be right back. Volvemos a las bandas frescas, pero esta es banda fresca con músicos viejos. Es la banda Heavy Water. El disco se titula Red Brick City del año 2021. Y esta es la nueva creación sonora de la familia Beeford. Encontré en concreto de Seth, el hijo del vocalista de Saxon, y del propio Biff Beeford, quien se ocupa del bajo y de la voz en este debut. El caso es que si Biff Beeford canta, el sello es el de Saxon, pero no, porque la música es bastante diferente. Seth toma las riendas de la guitarra y voz, entre padre e hijo cantan, y muchas veces tú no sabes muy bien si es el padre o es el hijo. Como colofón a este asunto familiar, las fotos de la carátula fueron tomadas por Steph Beeford. O sea que Biff Beeford, poniendo el dinero y poniendo a sus hijos a trabajar y que sus hijos ganen el dinero de él. Así que nada, una música bastante distinta, vamos a escuchar, distinta a lo que hace Saxon, no distinta desde el punto de vista general. Vamos a escuchar esta pieza que se llama Solution. Medicine man. Made in Metal, mucha música y muy buena. En el año 2009, una nueva banda debutaba. La banda se llamaba Neo, pero Neo en siglas N-E-O, y nos hablaba de un objeto cercano a la Tierra. Ahora el objeto se fue y se está acercando a un agujero negro. Pronto será el punto de no retorno, que es el título del segundo trabajo de la banda, o quizás, según las letras de las dos primeras pistas, somos nosotros quienes tenemos el agujero negro en la cabeza. Efectivamente, las letras son muy interesantes, hablan poco de ciencia ficción o acontecimientos científicos, y ambas nos hacen pensar que las letras han cambiado con relación al disco anterior, apuntando a los problemas que tenemos y de los cuales no queremos darnos cuenta o pensamos que alguien nos resolverá. Vamos a escuchar una pieza que se titula Demasiado Tarde, para que ustedes vean lo que estoy comentando. Neo, del disco Punto de No Retorno, la pieza Demasiado Tarde. Yeah. y vamos a darnos un toquecillo de metal épico con la banda italiana Windrose, quien sacó al mercado lo que es ya su cuarto trabajo de estudio titulado Winter Saga. Ellos han ido amoldándose a una escena puramente power con buenos y característicos toques folk que líricamente están influenciados por las historias de Tolkien. A modo general, los temas están enfocados para dar protagonismo a un personaje principal y de ahí engrandecer con su música todo el ambiente que los rodea. Un buen ejemplo de ello es la que da nombre al disco, Winter Saga, con momentos épicos caracterizados por el ambiente folk, así como explosivos momentos de instrumentación power. Pero lo que te voy a poner precisamente va a ser esto, así que tú vas a poder disfrutar de Winter Saga. Yeah. Made in Metal, mucha música y muy buena, con Tony González. Y de nuevo otro cambio radical con el disco número 15. A ver, una banda que tenga 15 discos no puede ser ya definida como una banda clásica. Pues yo creo que sí. Y en el caso de Ministry lo es. Este es el disco del 2021 de Ministry, Moral Hygiene o Higiene, Higiene Moral. No sé muy bien cómo decir Hygiene. En inglés, porque nunca creo que se habla de higiene, se habla de cleaning. Clean your teeth, wash your teeth o brush your teeth. Cepíllate los dientes, que es lo que siempre le dicen los padres a los niños. El caso es que este disco de Ministry tiene un claro regusto noventero, con menos rabia metalera, pero plantándose en estos tiempos como su obra más reflexiva hasta la fecha. Los tiempos actuales de pandemia, cuarentena, tensión, control social, etcétera, parecen el caldo de cultivo perfecto para motivar a Jorgensen, y el resultado es un puñado de temas potentes y otros hipnóticos. De Ministry hay poco que decir, tú sabes que lo amas o lo odias. En mi caso, yo realmente te diré que lo amo poco y no lo odio nada, porque es el tipo de banda que me gusta ver en directo, pero los discos no los escucho con mucha frecuencia. Vamos a escuchar una pieza que se llama Good Trouble. We'll be right back. entering the necro phase, we take the other form, exhuming bodies from the grave to feast upon the worms. Decomposition's my addiction, this I must confess. Coffins full of rotting flesh, grotesque by request. Graves and tombs, death in full bloom, consuming the decay. Into the mouth of madness, enter the necro phase. Y hablando de gustos, una banda que me gusta mucho más, aunque tiene menos fuerza que los propios Ministry, es Wednesday 13, quienes en el año 2019, es que como les estoy poniendo tantas cosas del 2021, ahora ya venía ya con la seguidilla. En el 2019 regresaron para sacar su disco titulado Necrophase. Y este trabajo está muy influenciado por los acontecimientos terroristas nocturnos de la vida real del propio Wednesday 13, asesinos en serie históricos y una gran cantidad de películas de terror de la década de los 80. Por otra parte, artistas del panorama rockero y metalero han querido colaborar con la agrupación procedente de Carolina del Sur, entre los que se encuentra Alice Cooper, Roy Mayorga, el desaparecido Alexi Laiho y Cristina Escavia de la Cuna Coil. Llegamos hasta Monster, de mis canciones favoritas del nuevo trabajo de la agrupación, una canción con una buena base de metal en la que Wednesday 13 deja plasmado lo máximo de su interesante a la par que oscura personalidad, mientras que Cristina Escavia, vocalista de la Cuna Coil, aporta los tonos melódicos de su garganta para crear de este modo un corte de una soberbia exquisita, rompedor y de una vitalidad muy placentera de escuchar, que se incrementa en el estribillo donde Cristina sobresale con sus coros. Esta canción está genial, se llama Monster y la banda es Wednesday 13, el disco Necrophase. Escuchemos. It's May Metal. Esto es Made in Metal y yo soy Tony González, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo para Chile, México y Portugal. Sigue con nosotros. Me gustaría recomendar esta novela, La Travesía, a todas las personas, lectores y no lectores, migrantes, aventureros, realistas, sensibles, luchadores, amantes, débiles, fuertes, soñadores, viajeros, amigos, mujeres y hombres, gentes de allí y de acá, con la necesidad de buscar una vida mejor, sin olvidarse, por supuesto, de sus raíces, de los que su esfuerzo siempre valió la pena, familias divididas por la oportunidad del cambio, que más tarde descubrieron que no era una división, más bien una suma hacia un futuro mejor, donde la travesía escondía la llave de la esperanza. Y sí, queridos amigos, esta es la sección de filosofía barata y zapatos de goma, donde yo te hablo sobre cualquier tontería. ¿Y de qué te voy a hablar hoy? Te voy a hablar sobre los seguros de decesos y la muerte. En casi todo el mundo hay seguros de decesos. Por ejemplo, hay personas que saben que cuando van a morir quieren dejarle algo a los hijos y para eso se hacen un seguro. Pero recientemente conocí a unas personas que se hacen el seguro, no tienen hijos y se hacen el seguro para cuando ellos se mueran, que se pague el hueco que van a tener en el cementerio, el panteón, la lápida, el nicho, lo que sea, se pague la caja, se pague las flores y se pague, no sé, lo que haya que pagar. Y miren que eso a mí me pareció extraño. Claro, el raro soy yo, no son esas personas. A mí me parece raro, ya a mí, en mi familia, existía un tipo de acuerdo tácito. Decía mi madre, por ejemplo, que las cosas que yo o que sus hijos o que sus parientes, su familia, sus amigos le quisieran dar, que se las dieran en vida, que después que se muriera ya no le iba a hacer falta nada más. Y esa filosofía que ella me comentaba desde que yo era pequeño ha arraigado en mí de tal forma que yo pienso, ya se lo he dicho a las personas que conviven conmigo, le he dicho, mire, si yo me muero, por favor, ni mucho gasto en donde me van a enterrar, ni caja lujosa, ni hueco sagrado, ni nicho, ni panteón, yo no sé, que me pongan en el lugar más barato posible. Y de hecho, si se quieren negar a que me entierren en algún lugar, mire, que se nieguen en el hospital, que se nieguen ante la policía, porque realmente, ya cuando yo esté muerto, ¿qué importa dónde me vayan a poner a mí? Yo no quiero, hay personas que van a los cementerios y yo respeto esa tradición. Van a la tumba de los familiares, les ponen flores una vez al año, pero ustedes en realidad piensan, a ver, no voy a hacerlo porque esto puede ser controvertido, lo voy a decir yo. Yo pienso que sus familiares no están ahí. Ahí lo que están son los restos de la familia y lo que realmente debe estar cuando se habla de los familiares es lo que está en el corazón. Mi madre está en mi corazón. Mi madre está en las buenas acciones que hago. Mi madre está en la manera en que me relaciono con los otros. Como mismo también lo está mi padre, mis tíos, todas las personas que participaron en mi educación. Pero además lo digo yo porque quiero decirles que mi padre no sé dónde está enterrado, pero no por esa política, sino porque falleció en Nueva York, viviendo yo en La Habana, y jamás he sabido dónde está. Mi madre falleció en La Habana, afortunadamente pude estar a su lado hasta el día que falleció y está en el cementerio de Colón, hasta que mi hermano recogió los restos y los deposito en un lugar cerca del cacahual. Pero realmente no tengo a qué asirme porque soy un emigrante. Y esa es la historia de la vida. Piensen sobre esto. Este fue mi momento de filosofía barata y zapatos de goma. Y continuamos con la música. Made in Metal con Tony González. Hay un cantante brasileño que se llama Wee Oliver y él está cantando en el nuevo disco de Mayank. El disco se llama Mayank del año 2021. Él debutó, a lo mejor él no debutó, pero yo lo conocí con el debut de Landfall en el año 2020 y esta es para mí su segunda referencia musical. Pero en esta ocasión se presenta bajo otro nuevo nombre y junto a otros experimentados músicos dentro de la escena rockera melódica. La banda se llama Mayank o Mayank, no sé dónde está la tilde, y como mano derecha de este nuevo proyecto se encuentra el enorme guitarrista Rolf Nordström de Perfect Plan. Le acompañan el omnipresente Alexandro Del Vecchio en los teclados, bajo y coros, y Nicolas Papapico ocupando la batería. Es un disco demasiado melódico para mi gusto, pero musicalmente muy bueno y vocalmente todavía superior. Vamos a escuchar una pieza que se llama Destiny Calling. Yeah. Y como te decía anteriormente, Guy Oliver es de Brasil, pero Alexandro Del Vecchio es italiano y Nicolas Papapico yo creo que también. Así que me voy a quedar en Italia con otra banda de por aquí que se llama Hyperion, que se formaron en Bolonia, aunque no tienen nada que ver con el plan Bolonia ni la playa de Bolonia. Se formaron en noviembre del año 2015 y se caracterizan por practicar un heavy metal tradicional. Ellos mismos dicen que su propósito es producir música nueva y de alta energía en la línea de las bandas clásicas de los 80 como Iron Maiden, Judas Priest y Megadeth. El sonido de Hyperion se caracteriza por fuertes riffs de guitarras, grandes melodías vocales y solos muy rápidos. La banda está dirigida por el guitarrista Davide Coti, quien viene de Profecía, autor principal de la música y la letra, y cuenta entre sus filas al virtuoso guitarrista Luke Fortini, quien estuviera en Children of the Damned, quien estuviera haciendo los coros y tocando la guitarra con Paul Di'Anno, y también en Imago Imperi. Vamos a escuchar la pieza que se titula Fall After Fall. Extra mile. ya estamos llegando al final y quiero que esta parte final sea bastante fuerte, aunque si me da más tiempo aflojaré. Pero vamos a escuchar algo del nuevo disco de Carcass, Torn Arteries. Ilustres Carcass, que vuelven con nuevo álbum. Ha pasado 8 años desde su disco Surgical Steel, ¿quién lo diría? Aquel disco marcó el retorno del combo y entre medias sacaron un EP, Surgical Remission, Surplus Steel, a modo de puente. Yo supongo que la pandemia influyó en el retraso de este nuevo trabajo. Es su séptimo disco que suena morboso y refinado. Es algo que casi se puede palpar en las canciones, como siempre, con letras rebuscadas. Está claro que es un disco que necesita tiempo y atención, comenzando con la pieza que da título, Torn Arteries, que es la que estamos escuchando de fondo, que es tremendo trayazo. Muy destacada el aporte de la batería de Daniel Wilding. Y quiero contarte que este disco se conformó con parte de material escrito antes de que la banda se uniera. Esta vez fue parte integral de la composición de estas nuevas canciones el propio Daniel Wilding, y se nota en la producción del disco que resalta las estructuras más groovies. No puedo dejar de mencionar al guitarrista Bill Steer, con ese tono de guitarra saturado y las rápidas ejecuciones melódicas, pero sin perder ese punto bluesy. Vamos a escuchar la pieza que se titula In God We Trust. yo pensaba que ya me tocaba despedirme, pero no, vamos a tener un tiempecillo más y vamos a escuchar una canción de Houston, de Houston 4 del año 2021. Yo pensé que Houston no existía. Hace unos años hablamos con Hans Erik y él nos comentaba, Hans Erik, el vocalista de Houston, y él nos comentaba que quería hacer música más comercial, y cuando en el año 2018 sacó su disco en solitario, yo pensé que Houston ya era historia, pero no. Resulta que pienso que Hans no sabe muy bien por dónde tirar. Aún así, Houston es cada día una banda, cada día más, lo voy a decir, es cada día más una banda de AOR con rock setentero americano y poco de hard rock. Eso sí, las canciones son preciosas y están muy bien hechas, y este es un auténtico álbum plagado de grandes melodías musicales y vocales que están dirigidas al exigente público amante del AOR principalmente, y algunos seguidores del rock melódico más suave. Vamos a escuchar una de las piezas más rockeras, que es You're Still the Woman. Like I'm insatiable. I know. y llegó el momento de despedirnos, y la despedida tiene que ser breve. Así que, queridos amigos y amigas, nos vemos la próxima semana. Gracias por estar aquí en este programa de 2 horas, y la próxima semana te espero una vez más en Made in Metal. ¡Chao!